es lo que tú quieres. Háblame, sé mi amor. Hazme feliz, que solo yo sabré hacerte sentir todo lo que tú quieres. Traiga algo que no se entera, que si me demoro un poco es cosa buena. ¿Qué es lo que tú